buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. ¿Cómo están? Esperamos que hayan amanecido con mucha energía. Que estamos esperando a Jessica Dos Santos, que anda allá afuera. Yo pregunté, ¿y Jessica? Al aire, bueno, porque está allá afuera dando vuelta. Ya debe estar por entrar al programa, subirse a la camioneta, porque el señor está preguntándome. Bueno, ya viene Jessica Dos Santos. Le saluda Vanessa Gutiérrez con Carlos Gómez, que está en los controles. Álvaro Susarini en la producción de este programa. Hoy es lunes 26 de septiembre del año 2016. Muy buenos días a todos los hombres, mujeres, niños y niñas de esta patria hermosa llamada República Bolivariana de Venezuela. Ustedes saben que siempre nos retransmite los panas de la FENCAI allá en México, Ecuador por dentro en Quito y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Hoy 10 millones de niños, niñas, jóvenes iniciarán su periodo escolar 2016-2017 y nosotros contentos, bueno, de saber que esos chamos y chamas están yendo, seguramente ya estarán en las escuelas, ¿no? Porque son las 8:07, perdón, que la máquina dice 7:38, son las 8:07, y uno por lo general la escuela llegaba a las 7 de la mañana, 7:30. ¿Cómo me dijo nada? Empecé el programa media hora antes. Sí, dije, ¿qué pasó aquí? Pregunté por usted. El señor del autobús estaba diciendo, bueno, ¿y Jessica? Yo le dije, ¿y Jessica? Se bajó a comprarse un café. Negrito y siguió. Bueno, pero aquí estamos listos, ¿no? Vio que hay niños ya en la calle otra vez. Se reactiva mucho más. A mí me gustan los niños, pero hacen que llegue tarde. Sí, usted dice, porque no dejan montarse en la camioneta. No la dejan subirse a la camioneta con esos bolsos, ¿verdad? Generan cola en la ciudad. No, mentira, niñitos, tienen que ir todos a estudiar. Miren, entonces esos chamos y chamas están yendo a su escuela. Aparte, hoy aspiramos llegar, y seguramente sí, a las 5 millones de canaimitas, ¿verdad?, que va a entregar el gobierno nacional. Colocamos aquí en nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, una foto con esos niños y niñas que, bueno, han recibido en estos tiempos de revolución una educación distinta, bonita, de verdad, con compromiso, además histórico, político, ¿por qué no?, en torno a lo que ha sido nuestro proceso de formación. Chávez hablaba siempre de esa nueva escuela, ¿no?, que es necesaria, esa nueva forma de educar con esos niños que no solamente van a abrir un libro y sentarse a leer o a escuchar a una maestra, sino que también están siendo parte del proceso productivo de la patria venezolana. Y hoy arranca también con mucha más fuerza ese programa Todas las Manos a la Siembra, que está en nuestros hogares, en nuestro hogar y en nuestras escuelas, Jessica, en las comunidades. Uno lo ve y nos parece muy bonito y divertido. Ojalá nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de ver a esos niños como los vemos en la foto que publicamos en la cuenta en Twitter, con esas canaimas en mano, diciendo, bueno, aquí vamos a clase, ¿no? Bueno, y va a haber además toda una serie de actos para darle la bienvenida a este nuevo año escolar. En paz y con alegría es la consigna que está utilizando el Estado venezolano. Van a estar desde Vargas, desde la parroquia Carlos Sublet, también dándole inicio a este año escolar a las 10 de la mañana. Por ahí se prevé también que haya la participación del presidente Nicolás Maduro para darle, bueno, un inicio formal. Pero además, como lo hemos venido transmitiendo estos días, se están dando el embellecimiento de infraestructura, se están inaugurando también nuevos espacios, se están dotando con equipos, está además la colección bicentenaria, se está hablando sinceramente de la necesidad de reforzar también el programa de alimentación dentro de las escuelas. Así que bueno, todo va viento en popa, ¿no?, para que este sea un año escolar que esté a la altura y para que no exista, como si existía, ¿no?, en años anteriores, esa deserción que tanto le dolía, ¿no?, al pueblo venezolano, ver que los más chiquitos de la casa no estaban en unos espacios estudiando, sino que tenían que estar dedicándose a otras cosas, ¿no? Esperamos que esa realidad no retorne, y bueno, esperamos que el inicio sea totalmente victorioso el día de hoy. Se ha hecho una gran inversión también por parte del Estado venezolano para todas estas infraestructuras que durante la mañana de hoy vamos a estar conociendo. Exactamente, bueno, y ayer el ministro Reverol, en medio de todo el fin de semana de callapa en materia educativa, el ministro Reverol, Néstor Reverol, de Interior, Justicia y Paz, decía que se han afinado todos los detalles para este retorno a clase en más de 30.000 centros educativos de todo el territorio nacional. Se va a compartir con la juventud venezolana, cumpliendo todas las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, todo el despliegue en las escuelas para dar charlas a los maestros, capacitar a las comunidades organizadas y brindarles todas las herramientas que fomenten la cultura deportiva. Lo decía también Néstor Reverol, que no es solamente una cuestión de protección desde la seguridad, sino también con actividades lúdicas, ¿no? Para esos chamos y chamas. Y yo comentaba el día de ayer, el día de este fin de semana, mejor dicho, que se han desarrollado un sistema nacional para la prevención integral y la convivencia solidaria. Todos los organismos e instituciones deben sumarse a esta gran jornada de actividades recreativas, educativas, alimentarias, para evitar el ocio, la apatía y la desinformación del pueblo. Así que este plan de prevención integral se va a llevar, en el contexto de la gran misión A Toda Vida Venezuela, a todos los espacios. Por ejemplo, en demostraciones deportivas, en esas instituciones educativas del país, va a haber boxeo, fútbol, kimball, pelota de goma, ajedrez, dominó, porque también el dominó es parte, ¿no?, de la vida del venezolano, y de muy chiquiticos lo aprendemos a jugar. Tiene mucho de lógica y de matemática. Usted no puede meterse en ese saco de lo aprendemos, oye, porque usted no aprendí. La lógica la hace usar, la matemática no me iba muy bien. Por eso mi camino se desvió de la ciencia pura. Sí. Y decidí venirme a las ciencias humanas, me va mejor de este lado, ¿no? Entonces, igual, bueno, a ver bandas, la banda marcial amenizando toda la hubo todas esas actividades este fin de semana por la paz, pero también en las escuelas, ¿no? Todas esas actividades lúdicas para los chamos y chamas, ¿sí? También por ahí vimos a la ministra del Poder Popular para las comunas, y es un trabajo que hay que resaltar, entregando los uniformes que fueron elaborados precisamente por organizaciones comunales que les han estado echando pichón también al tema productivo. Decía Isis Ochoa que son más de 1,183,000 uniformes escolares los que hicieron estas unidades productivas, elaborados por manos venezolanas, por las comunidades organizadas, por empresas sociales que recibieron maquinaria, que recibieron infraestructura y que recibieron créditos, y ahora están respondiendo a eso también con estos uniformes. Ella explicaba que es un kit lo que se estuvo repartiendo, que contiene 5 piezas: una franela de deporte para educación física, el mono, una camisa tipo chemise, ya sea la blanca, la azul o la beige, y una camisa de botones, un mono o una falda, dependiendo de los requerimientos, ¿no? Entonces, está importante ese kit con esas 5 piezas. La apenas costaba 2,500 bolívares, si tomamos en cuenta los precios especulativos que en los que hemos visto, ¿no? Porque uno pasa por las ferias educativas, las que andan vendiendo cuadernos y todo esto, útiles escolares, etcétera, y se ven unos precios realmente de terror, ¿no? Entonces, viendo este monto, 2,500 bolívares por este kit del uniforme escolar, bueno, está muy bien, y como le decía Isis Ochoa, son nuestras comunidades organizadas también respondiendo a la necesidad. Exactamente. Vamos a escuchar, ayer hubo aquí un contacto con el ministro Rodolfo Pérez, del ministro de Educación del país, y bueno, él señalaba cosas importantes, ¿no?, en función a lo que es el inicio de clase. Primero, esos kits escolares de los que tú hablabas, Jessica, que reciben los niños y niñas de la Patria Grande para que tengan un feliz regreso a clase. Vamos a empezar por ahí. Estuvimos distribuyendo parte de los kits que se construyeron con los más de 6 millones de piezas. Las personas que constituyen los CLAP, que se organizaron en los CLAP, elaboraron para 1,500,000 estudiantes. Y bueno, además de las canaimitas que se va a entregar a partir de esta semana, el presidente de la República va a entregar la canaimita 5 millones. Y vamos a continuar con la distribución de la colección Bicentenario. Hemos entregado 100 millones de libros y este año escolar vamos a entregar 20 millones más, vamos a llegar a 120 millones de libros distribuidos de la colección Bicentenario. Todo lo que tiene que ver con la respuesta que ha dado el presidente de la República frente a la guerra económica, mantener los sueldos y salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Recientemente los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación recibieron un 50% de aumento salarial, le subió el ticket de alimentación, y precisamente en una situación de dificultades financieras y económicas, el presidente ha dispuesto de todos los recursos financieros para que los sueldos y salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación estén cubiertos, y ha dispuesto todo lo necesario para que los programas que apoyan y apuntalan los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes estén manteniéndose y en pleno desarrollo. Bueno, ahí está, pero también el ministro de Educación de Venezuela, Rodolfo Pérez, estuvo precisando que se ha realizado con éxito ese denominado Plan Callapa, que precisamente busca rescatar, embellecer todas las infraestructuras educativas, y además decía que se va a seguir implementando en los inicios de cada nuevo año escolar. el programa de alimentación escolar, que tuvo afectaciones el año escolar pasado y que, bueno, está todo previsto para que se mantenga y se expanda a pesar de la guerra económica. Y, bueno, el tema de la callapa escolar, que además va a constituirse en un programa permanente de mantenimiento preventivo, en donde el pueblo de Venezuela puede disfrutar del ejercicio pleno del derecho a la educación, se va a manifestar con trabajo voluntario 3 veces en este año escolar. Vamos a tener una nueva jornada, empezando el mes de diciembre, para irnos a celebrar con victoria las Navidades y hacerle un nuevo cariñito a las escuelas. En el mes de marzo, a mitad del año escolar, vamos a tener una nueva jornada nacional de mantenimiento preventivo, de cachapa escolar. Y cuando estemos cerrando el año escolar 2016-2017, en el mes de julio, vamos a tener una nueva jornada de cachapa escolar, donde todos vamos a ir a hacerle un cariñito a la escuela. Bueno, ahí está el ministro Rodolfo Pérez, quien también el día de ayer, bueno, se le consultó desde el equipo de prensa de la Radio del Sur sobre el tema de las matrículas escolares en los sectores privados. Recuerden que ustedes, que es un poco más del 80% de los estudiantes del país en Venezuela, estudian en liceos públicos del Estado, que son subsidiados, ¿no?, directamente por el Estado, se les mete la mano, pertenecen a esa labor bonita que vino desarrollando también el gobierno nacional junto a esas instituciones, las nuevas, las viejas. Hay otro sector minoritario donde también hay chamos de nuestras comunidades, ¿verdad? Algunos de ellos estudian en sectores privados, donde arbitrariamente se quiere imponer una matrícula alta, ¿no?, en los costos. El ministro ayer hizo una alerta y convocaba a todos esos padres y representantes a que no se permita que en los planteles privados cobren una matrícula escolar de forma arbitraria. Y hablaba de la resolución 114, que señala que se deben presentar estructuras de costos en asambleas de padres y representantes para ser conocida y abordada minuciosamente, con el fin de elaborar un informe que aprueba o no esos aumentos. Ante incluso el Ministerio de Educación también recibe, ¿no?, todos esos materiales, esa información, y también recibe las denuncias de los padres. Escuchen. Hemos estado constituyendo equipos de trabajo en todas las zonas educativas del país, junto con la SUNDEI, junto con la Defensoría del Pueblo. Y si alguna familia, si padres y representantes observan que los propietarios de los colegios privados no siguen lo que está establecido en la resolución 114, es que se deben presentar las estructuras de costos en las asambleas de padres y representantes. Debe escoger una comisión electa de padres y representantes que debe conocer y abordar minuciosamente la estructura de costos y entonces presentar un informe a la asamblea de padres y representantes, y en la asamblea de padres y representantes se debe aprobar o no los aumentos en las matrículas. Si los padres y representantes creen que los aumentos no son justificados, que la estructura de costos sobrepasa lo que debería ser cobrado por los propietarios de los colegios, no se pueden cobrar esto. Bueno, ahí está, es necesario la denuncia por parte de los padres y representantes, pero además decía el ministro de Educación que si existen instituciones educativas privadas que actualmente estén atravesando situaciones financieras difíciles, pueden acudir al Ministerio de Educación y sentarse a conversar con las autoridades estatales para encontrarle solución a ese tema. Así que no hay excusas por parte de estas instituciones, porque existe la posibilidad incluso de sentarse a conversar con el Estado venezolano en dado caso de que realmente estén atravesando por una situación económica compleja como institución privada. Justamente el presidente Nicolás Maduro hace 35 minutos lanzó toda una serie de tweets a través de su cuenta oficial en Twitter, @NicolásMaduro, para acompañar este inicio del año escolar. Escribió el presidente: hoy toda la patria es una escuela, felicidades en el inicio del año escolar 2016-2017, Venezuela es ejemplo de educación pública gratuita y de calidad, escribía Maduro. Por acá también dice: la educación es un derecho constitucional de nuestro pueblo, es garantizado por la revolución para todos, avancemos ahora en la calidad educativa con los valores de Bolívar, formemos una generación de libertadores del siglo XXI que construya la Venezuela potencia y sea un pueblo culto. Chávez llevó la educación para todo el pueblo como instrumento de liberación para vencer la ignorancia con la que nos dominaron por siglos. Ahora consolidemos la inclusión y la calidad científica, ética, patriótica y pedagógica del hermoso sistema educativo que hemos construido. Bueno, la escuela robinsoniana, diría el comandante Chávez. Exactamente, y bueno, y hacia esos caminos nosotros debemos transitarlo. Nuestros niños hoy día son mucho más proactivos, mucho más rápidos, ¿no?, a la hora de estudiar. Las nuevas tecnologías también han permitido que los chamos y chamas se inserten con mucha más fuerza en el proceso de formación y ya dejen de ser esos niños pasivos que muchas veces veíamos en las salas o en los centros educativos, que se quedaban calladitos la boca y no preguntaban ni opinaban, y vemos un paso a una educación donde los niños y niñas son constructores también de ese proceso de formación. Y así debe ser. Nosotros debemos romper esa estructura piramidal donde el maestro está por allá arriba junto a las directoras y los muchachos están sentados abajo recibiendo información que también puede ser criticada, evaluada y orientada desde el conocimiento de nuestros chamos y chamas. Los niños y niñas también tienen capacidad de razonar, de pensar, reflexionar y también de revertir alguna postura que tenga el maestro maestra, ¿no? Eso no quiere decir que el maestro maestra esté equivocado, porque también estudió, pero tiene sus cosas, ¿no? Y hay que revisarla. Así que los niños y niñas se insertan dentro de ese proceso de formación robinsoniana. También aquí en Venezuela estuvo en conversación con José Vicente Rangel, el jefe nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, quien habló o manifestó que esta iniciativa del gobierno nacional es un sistema de protección al pueblo ante la guerra económica que atraviesa el país. Aseguraba que este mes de octubre que viene va a fortalecerse con mucha fuerza. Los CLAC son el espacio donde se articulan todas las formas de organizaciones sociales y políticas para en una coyuntura como esta enfrentar la guerra económica. Y efectivamente así lo hemos hecho. Es más, podemos decir que los CLAC son un sistema de protección al pueblo, porque no hay duda de que tenemos 3 años sometidos a una guerra económica inclemente. Especulación, acaparamiento, guerra financiera, mafias externas, internas. Y ante eso, el presidente Nicolás ordenó crear ese mecanismo de articulación, que primero fue atacado y vilipendiado y banalizado, pero hoy, 6 meses y 3 semanas de los CLAC, podemos decir que efectivamente los CLAC no solamente que han permitido la articulación de las diversas formas del poder popular, sino que efectivamente estamos dando la batalla y estamos ganando la batalla económica. Bueno, ahí está Freddy Bernal. Recordemos que este sistema de protección al pueblo está atendiendo a más de 1,347,000 familias a través de estos CLAP, como decía Freddy Bernal, en tan solo 6 meses. En este sentido, subrayaba que la estructura de los CLAP ha permitido atender a toda esta cantidad de familias. Informaba que se le ha dado respuesta oportuna a más de 5,600,000 personas, aunque esa no es la meta. La meta decía Freddy Bernal que era llegarle a las personas de los estratos más bajos, uh-huh. Y sin embargo los CLAP ha podido llegarle a otras familias, ¿no? Una iniciativa que surgió hace apenas 6 meses. Escuchemos este balance. Nosotros comenzamos apenas con 500 CLAP y distribuíamos 1,400 toneladas de alimento semanal. Casi nada, algo irrisorio. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos estructurados en el país 21,000 CLAP y pasamos de 14,000 toneladas, de 1,400 toneladas a 14,000 toneladas. Estamos ahorita atendiendo hace 1,347,000 familias. Esos son que cada semana le estamos llegando a la casa, sí, directamente, a 5,600,000 personas, o sea, casi 6 millones de personas, con 8 productos. Lo hemos ido subiendo, lo ideal es llegar a 12 productos. Ahorita el combo, por decirlo así, tiene 12 kilos. Y hemos ido mejorando progresivamente. Por ejemplo, esta semana que pasó, incorporamos 70,000 familias más. Cada semana, José Vicente, sumamos entre un 6 y hasta un 12% en la distribución y en estructura. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que efectivamente los CLAC, que hace 6 meses pretendió la oposición colocarlo en el hazme reír y comenzaron a atacarlos y a banalizarlo y a criminalizarlo, hoy la oposición sabe que los CLAC efectivamente llegaron para quedarse y además han permitido la estructuración de todo el entramado social y el resultado es que efectivamente cada semana 6 millones de personas están recibiendo en su casa su combo de alimentos. Ahí está parte de las declaraciones de Freddy Bernal. Son las 8:25, nos quedan algunos audios para comentar. Hoy también vamos a hablar de Ayotzinapa, 2 años de la desaparición de esos 43 estudiantes. Se han catalogado desaparecidos, ¿verdad? Por las condiciones en las que fueron cometidos los hechos y porque, bueno, todavía no se encuentran los restos de esos jóvenes, aunque por ahí la Procuraduría hizo toda una jugarreta diciendo que los habían incinerado, los quemaron y no sé qué. Los padres siguen buscando a sus hijos. Las familias siguen con la esperanza de hallarlos de alguna manera y también exigen justicia. Esos dos años de Ayotzinapa, hoy también, Jessica, día importante para Colombia, se va a firmar la paz en Cartagena. Distintos 15 mandatarios van allá, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, van a estar ahí en Cartagena suscribiendo todos ese acuerdo de paz. Una fecha histórica, hay muchas cosas que resolver de fondo. Este es un primer paso para la paz, sin duda un paso histórico. Y otro tema, Donald Trump y Hillary Clinton harán su primer debate presidencial. Van empatados, ¿eh? Sí, justamente mire la foto. Ajá. Que estaba viendo. Vamos a comentársela a los usuarios, porque Hillary Clinton está cerrando su campaña. Entonces ella fue a compartir allí con los periodistas y todo este cuento. Y la fotografía, ella aparece montada en una tarima con todo un cerco de seguridad que la separa de todos esos periodistas que están intentando tomarse selfies a la distancia allí con la montaron Hillary, un taburete, ¿no? Una tarima, un taburetito. Hay que, la gente cree, ¿no? Bueno, uno porque la escuela me lo deja medio traumatizado, sí, ahí con los análisis y el discurso, pero la gente cree que esto no dice nada, claro, y realmente dice mucho, claro. El simple hecho, incluso dentro de las academias, uh-huh, ¿no? De que los profesores tengan una especie de taburete, uh-huh, más alto que el resto para hacer sentir allí como una especie de autoridad, sí, de poder. Todos esos discursos hay que analizarlos de esta manera, hasta los colores, ¿no? Lo punta en blanco que anda Hillary por estos días, que la distancia. Porque debe tener miedo de que alguien la quiera atacar, ¿no? Eso también vale, ¿no? Y hay que analizar, bueno, que se están dando los últimos debates en Estados Unidos y también todo el negocio que eso ha implicado, ¿no? Porque todos dicen, ay, ahora van a pasar los debates por las redes sociales. Sí, ahí se está moviendo también una gran cantidad de dinero en esas redes sociales. Es que este va a ser el debate más visto, que 100 millones de personas. Claro, pero ¿a quién está beneficiando incluso desde el punto de vista económico esto, ¿no? No es tan sencillo como que, ay, las tecnologías avanzan, qué chévere, ahora 100 millones vamos, uh-huh, a poder ver el debate, ¿no? Siempre hay un tema de capital de trasfondo. Pero bueno, está importante, se está poniendo ya candente en la recta final esas elecciones estadounidenses. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa, son las 8:27, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras, el correo surmientrastanto, @gmail.com. Vamos a escuchar a Michelle Solano, Grito de Guerra, tema dedicado a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué le vamos a decir a la gente de esta tierra? regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. En la zona céntrica de Caracas, cerca del Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, te espero un oasis para el buen vivir. Jardín Botánico, lugar de encuentro de buenos momentos, donde se respira la cultura y recreación que nos reúne en familia. Ese compartir donde nos conocemos como pueblo. Acércate al eje del buen vivir, un espacio para compartir la vida, la naturaleza, la esperanza. Gobierno Bolivariano. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Lavado de dinero. Corrupción. Cuentas offshore. Evasión fiscal. Evasión. Empresas fantasmas. Ladrones de cuello blanco. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, comentó la importancia del pacto ético ya que adelanta su país para erradicar los paraísos fiscales. Recordó que varios candidatos a la presidencia de la República tienen cuentas offshore. Escuchemos parte de sus reflexiones, ofrecidas a la Radio del Sur durante el programa Latinoamérica Habla, conducido por la periodista Marayira Chirinos. La primera reacción de ciertos sectores de oposición es que esto era una persecución política. Ah, claro, ustedes van a prohibir que candidatos tengan su plata en paraísos fiscales. Varios de los candidatos de oposición, me atrevo a decir, más posicionados, más fuertes políticamente, tienen mucha plata en paraísos fiscales. Entonces, esto es con nombre y apellido para que ellos no se puedan presentar. Entonces, nosotros tuvimos mucho cuidado de no caer en eso y dijimos, no, no va a aplicar para este ciclo electoral, pero si es que el pueblo ecuatoriano decide prohibir que los políticos tengan su plata en paraísos fiscales, entonces estas personas, si es que salen elegidas, tendrán un año para repatriar sus bienes y sus capitales en paraísos fiscales. Responde a una iniciativa ética que uno pueda vincular el servicio público a eso justamente, ¿no? El servicio, que los políticos sean personas realmente probas al servicio de la paz. Es muy importante que los políticos tengan patriotismo en ese sentido, no solamente en cuanto a los símbolos patrios y esas cosas, sino patriotismo económico, pues que es lo elemental para un país en vía de desarrollo, ¿no? Ladrones de cuello blanco. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Valencia, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 8:37 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra presencia en las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. ¿Usted no le pasa que tiene un lapicero en la mano y se le pierde? Me pasa siempre. Generalmente no es que se me pierda, es que alguien se lo llevó. No, lo perdí. Se viene la entrevista. Vamos a hacer una entrevista, ya está en línea, ¿verdad? Vamos a hacer una entrevista sobre el tema Colombia, porque bueno, hoy afortunadamente se va a firmar esa paz, ese primer paso hacia la paz. Ha habido 11 intentos de ese proceso de paz. Bueno, yo voy a intentar retomar la llamada aquí mientras hago la reflexión, ¿no? Ya, ahí me dice que está en línea la llamada. ¿Intenta usted Usted me avisa, Carla. Hice llamando y bueno, vamos a ver si sale. Pero bueno, Jessica, han sido 11 intentos, que no han sido tan fructíferos, 11 intentos de consolidar ese proceso de paz para Colombia. Y afortunadamente, en estos últimos tiempos, gracias a la voluntad de las víctimas del conflicto, gracias a la voluntad también de la FARC, del gobierno de Colombia y de los gobiernos de Canadá, de Chile, de Venezuela y de Cuba, de Canadá no, de Noruega, se ha logrado dar ese paso importante en La Habana, hoy se sella en Cartagena. Vamos a hablar de esa experiencia, ¿no?, que ha servido también para garantizar un proceso que poco a poco, esperemos, se vaya fortaleciendo y no ocurra lo que sí pasó en Centroamérica, que una vez se habían firmado acuerdos de paz, bueno, por distintas situaciones de injerencia y de situaciones de inestabilidad, se quebrantó ese proceso. Hablemos de Colombia, hablemos de su paz, hablemos también de esos detractores que tiene la paz y que están convocando a decirle no en un plebiscito a ese proceso. Vamos entonces con la comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Vamos a ver si está en línea Oleg Jasinski. Él es periodista chileno, ha conocido con fuerza los procesos, este proceso también de paz que se vive en Colombia. Oleg, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Tenemos a Oleg allí. Bueno, vamos a llamarlo nuevamente. Estamos haciendo una llamada vía Skype. Ojalá podamos... ¿Usted tiene datos por allí importantes? Sí, claro. Van a estar presentes en esta firma de acuerdo de paz en Cartagena los presidentes de Argentina, de Bolivia, de Costa Rica, de Cuba, de Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y, por supuesto, Venezuela. También se van a estar sumando otras autoridades, el rey emérito de España, los expresidentes también españoles, incluso el expresidente uruguayo José Pepe Mujica ha manifestado su voluntad de estar allí el día de hoy. Hemos retomado la llamada, el contacto. Muy buenos días, Oleg, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur, ¿nos escuchas? Él está conectado, pero nosotros no tenemos salida de la llamada al aire. No sabemos qué pasa allí, pero Oleg dice aquí que tiene 39 segundos en línea. Vamos a ver qué pasa. Ustedes escríbale, Álvaro, a ver, Oleg, si él nos está escuchando, porque no nos escribe. A ver si es Oleg nos escucha, nos escribe, y así podemos nosotros entonces hacer la comunicación. Te está dando otros datos mientras sí, tanto. Sí, les estaba, bueno, comentando que también van a haber unas ex autoridades presentes, uh-huh. José Pepe Mujica, también el ex secretario de Naciones Unidas. A mí me llama mucho la atención que entre los presentes va a estar los presidentes del Banco Mundial y del Fondo uh-huh. Monetario Internacional, ¿no? Esto también habla allí de unos intereses. Vamos a intentar analizar esto también en profundidad cuando tengamos el contacto informativo, pero bueno, ya todo está listo para que se realice esta firma de paz en Colombia. La hora pautada es precisamente dentro de unos minuticos, a las 9 de la mañana. Va a haber allí también un homenaje, un agradecimiento a distintos sectores. También van a estar presentes todos esos, el gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos y, bueno, distintos representantes también de los poderes públicos, de los poderes empresariales y también de las víctimas de esta confrontación armada que está llegando a su fin. Recordemos además que todo esto se está dando una semana antes de que se realice ese plebiscito en Colombia y el pueblo sea quien decida si quiere apostar o no a un proceso de paz. Hasta ahora las encuestas señalan que el 72% de los colombianos se estarían inclinando hacia decirle que sí a la paz. Esperemos que esa tendencia no cambie, que se mantenga y que realmente la hermana república decida pues decirle que sí a este nuevo proceso. Fíjese que una de las cosas que han dicho sectores ligados al uribismo es que es inaceptable que la FARC participe directamente de este proceso de paz. Y nosotros siempre, ayer cuando, y antier, todos estos días que hemos estado estudiando sobre los procesos de paz en nuestra América, entendemos que la paz tiene que ser un proceso constructivo, ¿no? Y en colectivo, una construcción colectiva. No puedes tú omitir de un conflicto a las personas que están vinculadas a esa situación. La FARC, de manera unilateral, saludó y decidió sumarse al tema de construir esa paz para Colombia, ¿no? Y cuando lo hizo, suscribió durante muchos meses una serie de propuestas, de alianzas también para poder avanzar en la construcción de esa justicia que requiere Colombia, y se van a someter, ¿verdad?, a también el proceso de juicio, dice estos documentos en sus artículos 25 y en otros aspectos dentro del documento final que se va a firmar hoy en Cartagena, que, bueno, va a haber tribunales de Justicia de La Paz. Va a haber un proceso de investigación para las víctimas del conflicto. Es decir, no están alejadas, porque decía Álvaro Uribe Vélez, y lo ha dicho distintos sectores de políticos de la ultraderecha, dicen, no, lo que pasa es que ahora la FARC, en vez de ser victimarios, son víctimas. Y yo creo que de una u otra forma, los integrantes de la FARC también han sido víctimas de ese conflicto, ¿no? No por justificar la práctica o las consecuencias que ha dejado estos 5 décadas de guerra, sino porque la FARC se constituye en función a esa ola de violencia a la que fue llevada a Colombia luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Y esa situación generó desplazamiento, generó muertes, terror, generó persecución política. No olvidemos que hubo dirigentes políticos asesinados, ¿no?, en Colombia, que se oponían a ese sistema represor que se estaba instaurando en el país, y a raíz de eso muchos ciudadanos y ciudadanas decidieron irse hacia las zonas selváticas, meterse en las montañas y constituirse en guerrilla, ¿no?, constituirse en insurgencia. Entonces, cuando señalan a la FARC como un grupo terrorista, como bien lo explicó el comandante Hugo Chávez hace unos años atrás, cuando lo introducen dentro de las listas de terroristas, lo que hacen es olvidarse de que muchas de esas personas que decidieron ser guerrilleros, no lo hicieron porque es que ser guerrillero es bueno, lo hicieron porque se vieron en la necesidad de defenderse de la situación política, militar y posteriormente paramilitar que se impuso sobre Colombia, ¿no? Porque sobre los paramilitares nadie habla en este momento, y nadie dice que la situación de paz en Colombia no se va a garantizar hasta tanto esa situación de paramilitarismo, de narcotráfico, de imposiciones desde la ultraderecha no cese. Entonces, bueno, ahí está esa posibilidad también de ir a juicios dentro de este proceso de paz. Ojalá, como bien decían también algunos sectores de las víctimas, ojalá los juicios sean, ¿verdad?, evidenciados por todos como está en el documento, y también ojalá retornen al país o puedan retornar al país en su momento todas esas personas que se vieron desplazadas por la guerra impuesta. No fue una guerra gestada por las bases, como le quisieron hacer ver luego de ese asesinato de Gaitán, porque ayer yo escuchaba a la hija de Gaitán haciendo un trabajo especial, y ella decía, cuando mi papá lo asesina, calificaron esto como el Bogotazo, ¿no? Como, ay, sí, salió un montón de gente a asesinar y a generar la muerte del presidente de la República y cualquier cantidad de cosas, pero fue una reacción de un pueblo que necesitaba atención. Y ese pueblo que necesitaba atención fue reprimido y también fue asesinado, y eso generó estas 5 décadas de guerra que han sido también administradas por ese uribismo. Jessica, nos dice Álvaro que ya tenemos a Alec Jasinski en línea. Le damos las gracias y la posibilidad de conversar con él en estos momentos. Alec, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy bien, muchas gracias. Alec, bueno, queremos consultarte, ¿cómo ves este acto que está pautado para el día de hoy en Cartagena? Son muchos los presidentes y los cancilleres que han confirmado su asistencia. ¿Pudiéramos considerar que realmente este es el primer paso sólido hacia la conformación de la paz en Colombia? Yo creo que más que nada es un hecho importantísimo, sin duda, todos lo entendemos, pero más que una garantía de la paz, es una primera oportunidad seria para cambiar el rumbo de la historia colombiana. Es una gran esperanza, gran oportunidad, con muchas interrogantes, con muchos lugares muy inciertos, porque el proceso es extremadamente complejo y contradictorio, pero sí es un gran logro de la razón humana, de la inteligencia, de la flexibilidad, un logro de todo el pueblo colombiano, y no solo colombiano, porque acordemos este día el rol de Hugo Chávez en todo este proceso. Yo creo que sin Chávez esto no sería posible. Fíjate, Alec, como tú bien mencionas, esto ha sido un proceso de construcción en colectivo, incluso desde nuestros países, ¿no? Ha habido la participación de Chile, ha estado la participación de Cuba, de Venezuela, unos gobiernos un poco más de izquierda que otros, pero siempre con esa voluntad de entender que el conflicto colombiano no es ajeno a nuestras realidades regionales. ¿Cómo evalúas también el panorama en el que se da ese proceso de paz para Colombia? Yo creo que un problema es complejo para la izquierda regional en general, porque ahora estamos viendo que los gobiernos progresistas que hace un poco más de una década que llegaron al poder tuvieron muchísimos logros, pero también las dificultades que se presentaron, muchos no estábamos preparados para eso. y yo creo que este cambio de la situación interna en Colombia también puede retroalimentar las esperanzas de toda la región, de todo el continente. O sea, quiero insistir que no es solo una paz entre el gobierno y la FARC, sino es una oportunidad muy importante para la izquierda para hacerse las preguntas de siempre y redibujar, replantear los caminos de lo que se podría posible en el nivel regional, no solo las soluciones locales. En este sentido también tenemos el mismo problema todavía no resuelto de la unidad de la izquierda continental, de construir proyectos, de construir procesos que involucren a todos, que den espacio de participación para los que pensamos diferente, pero estamos mirando hacia la misma dirección. Así se ve esto desde Chile, por lo menos. Alec, también yo quisiera consultarte, ahí hablas, bueno, de la oportunidad de concretar por fin esta paz en Colombia, pero también hay sectores de poder económico que pierden si se concreta esta paz. Hemos visto también una fuerte campaña para que el próximo domingo la gente le diga que no al plebiscito por la paz, y también vemos sectores de gran poder económico, incluso la presidencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, acudiendo hoy a Cartagena. ¿Cuáles son también, Alec, esos factores económicos y de poder que están mirando, pero con otra perspectiva, este proceso de paz en Colombia? Hace un poco más de un mes nosotros estuvimos en Colombia con un grupo de la televisión rusa. Tuvimos mucha suerte de estar en este momento histórico en uno de los campamentos guerrilleros de la FARC y conversamos con ellos mucho de estos temas, porque sabemos que este proceso se da no por el humanismo o buena voluntad de la oligarquía o el gobierno colombiano. Hay una coyuntura internacional y una fuerte presión de los Estados Unidos, que para los grandes negocios internacionales, para las transnacionales, ahora la paz en Colombia es el mejor negocio que la guerra. Por eso también, no seamos ingenuos, también eso hizo posible este proceso. Porque la intención del gobierno de los Estados Unidos y las transnacionales que ellos representan es sacar la guerrilla de la parte selvática, de las zonas más alejadas de Colombia, para permitir acceso a las transnacionales, al agua, a toda la riqueza de Amazonas. Pero también está clarísimo que la vía armada se ve absolutamente agotada. Así que yo creo que también la construcción de paz en Colombia puede ser visto como una trampa tendida por la derecha, porque la derecha colombiana, que hizo posible también este proceso, la derecha no uribista, sino la otra, la menos ultra, la menos radical, esta derecha está segura que la FARC y la izquierda colombiana no va a poder lograr la unidad y no va a poder construir una propuesta política coherente. Y la gran pregunta es esta, ¿es la capacidad de los muchachos, las muchachas que pasaron durante las décadas en la selva, que son revolucionarios de verdad? A mí me consta, hubo mucha mentira sobre la FARC y todo eso, pero sí, ellos quieren construir otra cosa en Colombia. ¿Qué tipo de proyecto político, un proyecto acorde a estos tiempos, podrá construir actual izquierda colombiana? Yo creo que es la gran duda, es el gran problema que tienen que resolver ellos ahora. Hay una barrera también allí, Alec, porque tú bien dices y conociste de fondo también lo que es estar dentro de la FARC, conociste como periodista esa situación en las selvas colombianas. Hay un terror, un miedo impuesto, y a través de ese miedo, porque sabemos que Colombia no ha vivido en paz durante estos más de 50 años, y no conocer la paz, evidentemente, permite que estos sectores generen ese terror hacia lo que es la FARC desmovilizada o la FARC participando de procesos políticos posteriormente. ¿Cómo vencer también o cómo crees tú que pueda vencerse ese terror, ese miedo impuesto a lo que significa la insurgencia y lo que significó ese proceso de lucha donde no solamente la insurgencia estuvo, sino también muchos ciudadanos desplazados fueron parte de ese proceso de lucha, aunque no tuvieran un arma o no tuvieran ese mecanismo dentro de la selva, también lucharon por sus derechos y por las reivindicaciones? Yo siento que la derecha en Colombia, que ya tantas, que siempre tuvo todo el poder, incluyendo el poder mediático, hizo un trabajo bastante profesional en el sentido que en las grandes ciudades, primero que hay una noción que la guerra como que eso no existiera, y la gente opina de la FARC y opina de este proceso de lucha bastante largo y complejo con los simplismos absurdos. Nosotros vimos en la selva colombiana, en los lugares apartados, la relación verdadera entre los guerrilleros y los campesinos. Y vimos muchísimo apoyo a la guerrilla por la parte de la población civil, la gente más sufrida, la gente en la zona de conflicto, etcétera. Pero en las grandes ciudades colombianas hay otra opinión, hay muchos mitos sobre la guerrilla. Y es muy difícil luchar contra los medios que controlan prácticamente toda la opinión pública. En un país, bueno, en un mundo, porque no es un problema solamente colombiano, y yo siento que la izquierda colombiana, latinoamericana y mundial todavía no ha sido capaz de contrarrestar a esta eficiencia de los medios del sistema, nuestros medios alternativos, otra visión, otra percepción de la realidad. Yo siento que si la guerrilla de la FARC, antes de participar en la política nacional a nivel del Congreso, etcétera, etcétera, podría quedarse en los lugares donde la gente los conoce. Si se pudiera construir el poder popular en la zona de la influencia de la guerrilla, donde quizás sería más fácil, más real este ejercicio de la democracia directa y de la construcción de los modelos económicos, políticos y sociales y culturales también. Alternativos sería, el proceso podría ser bastante más fácil e interesante. Porque uno de mis principales temores es que la FARC en su gran mayoría no está preparada para participar en la política tradicional, porque meterse en el terreno de los partidos políticos y todo lo demás es muy peligroso. Yo siento que los partidos políticos en todo el mundo ya tal vez han cumplido su rol histórico. Es el momento de los movimientos sociales, el momento de los momentos de nuevas fuerzas políticas que tienen que ser construidas de otra forma. Pero todo esto se definirá en los próximos meses, yo creo, porque solo recién empieza el debate, un debate sin armas, un debate abierto, y la primera vez la sociedad colombiana, incluso los que viven en las ciudades, podrán ver a los guerrilleros y intercambiar ideas, interactuar con ellos. Bueno, Ale, te escuchamos, nos queda un minutito. Perfecto. Y la otra amenaza que nos preocupa muchísimo son los paramilitares, que ahora se llaman BACRIM, es otra marca del mismo producto, que hay rumores de todo esto, y no solo rumores, hay muchos muertos, que en las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, etcétera, ya están preparándose para matar a los guerrilleros que tratarán de volver a las ciudades. Ale, agradecemos mucho las reflexiones que nos traes a esta hora de la mañana desde Chile, y bueno, conocedor también de todo lo que ocurre en Colombia. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir compartiendo contigo este análisis y de otros temas que también manejas con mucha percepción política, periodística. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí estaba Alex Jasinski, periodista chileno, conoce, bueno, bien a fondo la situación política, social, guerrillera de las víctimas en Colombia. Y bueno, Chile es uno de los países que participó de este proceso. Estarán allí los representantes de 15 países en Cartagena el día de hoy, asumiendo también con prontitud la capacidad de permitir que Colombia conquiste la paz que tanto necesita. Este es un primer paso, bien lo decía Alec Jessica, las BACRIN, los paramilitares, los grupos detractores de ese proceso de paz y el miedo infundado contra la FARC y ahora también la evaluación interna, ¿no? Desde la FARC, ¿seremos capaces o no de ser parte de ese proceso político que aspiramos tener luego de la firma de este acuerdo? Será la incógnita de aquí hacia los años siguientes y, bueno, la que prevalezca la paz es una de las cosas más complejas y difíciles de ejecutar, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen nuestro Twitter, @surmientras. Nos vamos a la pausa. Se viene el avance informativo. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. 8 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este lunes se desarrolla en Estados Unidos el debate presidencial entre los candidatos a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Desde Manhattan, el periodista Jorge Gestoso señaló que este encuentro genera expectativa en el país y podría ser seguido por unos 90 millones de telespectadores. Aquí en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, el debate presidencial va a ser a las 9 de la noche en las afueras de la ciudad de Nueva York, en donde por primera vez se van a enfrentar cara a cara Hillary Clinton y Donald Trump ante una audiencia que se estima que podría llegar a los 100 millones de personas. Justamente lo más importante para cada uno de los dos candidatos, para Hillary Clinton tratar de proyectarse como creíble, para Donald Trump probar que está listo como para ser el comandante en jefe y el presidente de los Estados Unidos. El formato, 90 minutos ininterrumpidos, sin pausas, divididos en 6 segmentos, entre ellos la comisión del debate presidencial anunció que alguno de los grandes temas que van a estar hablando es cuál es la visión que tienen ellos de los Estados Unidos, el proyecto para la prosperidad de los Estados Unidos y cómo hacer a los Estados Unidos un lugar seguro. De igual modo, Gestoso cuestionó que a los otros dos candidatos independientes a la presidencia no se les permitió participar en el debate. Una cosa interesante que no podemos dejar de mencionar es que hay otros dos candidatos presidenciales de lo que aquí llaman partidos menores, que es el candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, que no se les ha permitido participar de este debate presidencial porque la comisión del debate presidencial, que es en realidad una compañía, una empresa privada formada por los dos partidos, demócrata y republicano, han decidido de manera completamente arbitraria que si un candidato no tiene, según las encuestas y como promedio de las encuestas, el 15% de intención de voto, no puede participar. Por lo tanto, esto abre interrogante en realidad a cuán democrático es este proceso, cuán democrática es, entre comillas, la democracia de los Estados Unidos, en donde todo se cocina entre dos partidos y hay quienes incluso dicen que estamos hablando del mismo perro con diferente collar, es decir, que lo que estamos hablando es sutilezas, matices, pero que de fondo en realidad no hay grandes cambios en la marcha de este país, en la marcha política de este país. Parte de la información a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Expediente JJ Rendón. Experto en guerra de cuarta generación y operaciones psicológicas. Venezolano de nacimiento, pero no tiene patria. La meta de sus operaciones psicológicas, dirigidas a la percepción y no a la razón de la ciudadanía, se focalizan en la deslegitimación de los presidentes opositores a los intereses imperiales. De Rendón Group. Ha servido como alto asesor de comunicación en la Casa Blanca y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la planificación y la gestión estratégica y táctica de programas de comunicaciones para la intervención en 91 países a través de África, América Latina, Asia, Europa y el Medio Oriente. Latinoamérica. En Latinoamérica, JJ Rendón jugó un papel fundamental no solo en la elección del presidente colombiano Juan Manuel Santos, sino también en el desempeño de este como ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. En México fue contratado por el PRI, Partido Revolucionario Institucional. El periodista mexicano Ramón Betancourt se indica a Rendón de ser el rey de la propaganda negra, la desinformación, el rumor como arma de propaganda política de desprestigio para aniquilar a los contrincantes de oposición y del mismo partido político. En una frase, como el nuevo Goebbels del nazismo moderno. En Honduras trabajó en la campaña electoral de Porfirio Lobo, quien logró asumir el gobierno tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Venezuela. JJ Rendón fue artífice de la segunda campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1988 y posteriormente con Rafael Caldera. La teoría de Rendón se basa en las tres S: sexo, sueldo y salud, con campañas de rumores sobre homosexualidad o libertinaje, corrupción sin pruebas, enfermedades que hagan pensar en la incapacidad del candidato para ejercer el cargo, entre otros. Te ha ido, por lo visto, bastante bien desde que has tomado la campaña de Enrique Capriles. Yo siempre voy a estar en esa causa. Y siempre he estado. ¿Cuándo entraste? Hace 14 años. Es una buena respuesta. ¿Y a la campaña presidencial de Capriles? Hace 14 años. Entre sus máximas figuran: la ética es para los filósofos. Su vestimenta negra es coherente con su particular personalidad. Vive solo. Expediente JJ Rendón. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Estamos, vean esta belleza de escuela, nada más que estamos en el corazón de la parroquia del Recreo, el barrio Pinto Salina. Nos encontramos en una escuela que tiene historia y tiene tradición, una escuela que nació con este barrio, la escuela Ana Emilia Delón. Y ya venimos de la Landaeta en San Agustín, estuvimos en la escuela José Ramón Camejo en Sarría, pasamos por la Escuela Nacional Sarría, por el Liceo Simón Rodríguez, estuvimos en la escuela José Martí. A partir del lunes, más de 30.000 escuelas abren su puerta con la alegría para todos nuestros niños y niñas. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha dicho, en medio de la guerra económica, con toda la situación que tengamos, todas las políticas sociales de protección a nuestro pueblo van a tener como epicentro las escuelas. La escuela debe ser un espacio de alegría. Van a ir más de 20.000 recreadores acompañando el inicio del año escolar. Más de 8.000 instructores deportivos para deporte y cultura, actividades culturales, actividades deportivas. Vamos a abrir más de 30 mil escuelas a partir del día lunes. Son casi 8 millones, son 7 millones 300 mil estudiantes, niños y niñas que se incorporan a partir del lunes. Vamos a tener más de 9 millones de cuadernos, vamos a entregar. Más de 4 millones de niños y niñas van a comer en la escuela con el PAE. La escuela se convierte en el epicentro de las políticas sociales. A proteger la escuela, a proteger a nuestros niños. Nuestros niños son el centro. Que vivan los niños y que vivan las niñas. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Puerto Oquesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por la mañana las aves cantarán, presagiando lo largo que será este día, porque tú no estás. Tú De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, Café Tacuba, un par de lugares en desde México, este pop rock que nos regala Mercedes Medina. Rápidamente vamos con la columna de los lunes, Palestina Liberación, para conocer todo el panorama de lo que sigue ocurriendo en ese territorio ocupado por el sionismo. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos. Desde la redacción del Diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, en la Radio del Sur. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con las principales noticias de esta última semana de nuestra Palestina ocupada. Trump promete al régimen criminal de Netanyahu reconocer a Al-Quds como capital israelí. Nuevo crimen de Israel en sus prácticas inhumanas contra los detenidos palestinos. La apología de Facebook sigue bloqueando foro de diálogo palestino. Régimen israelí terminará la construcción del muro para encerrar a Gaza en meses. Muere un palestino en la prisión israelí por las torturas y la desidia carcelaria. El 80% de las noticias del diario Palestina Liberación es censurado en las redes sociales por Israel. Israel continúa con la limpieza étnica de los chicos palestinos. Fuerzas de la ocupación israelí atacan la manifestación palestina en Calquilia. Cuatro jóvenes palestinos baleados por la ocupación israelí en frontera con Gaza. Régimen israelí planea la construcción de 56.000 unidades de asentamientos ilegales. Como vemos, en esta semana continúa en forma constante los crímenes por parte del régimen de ocupación sionista israelí sobre la Palestina ocupada. sigue asesinando a jóvenes palestinos, sigue torturando a prisioneros hermanos, más de 7.000 en las cárceles de la ocupación. Y también se ha dado el comienzo de esta unidad por parte de la red social de Facebook con el régimen criminal sionista israelí para comenzar, sí, a bloquear y a ocupar las noticias que hablen en contra del régimen israelí, de sus crímenes, intentar borrarlas y de esa forma también, ¿no?, ocupar la internet con el mensaje del régimen israelí. Nosotros desde el inicio del diario Palestina de Liberación, las redes sociales han censurado y bloqueado el 80% de nuestras publicaciones, haciéndose difícil el seguimiento de nuestros lectores. Asimismo, la mensajería instantánea también hemos sufrido bloqueo, y también de nuestro correo en ocasiones en forma intermitentes. Esta es una verdadera ofensiva al régimen sionista israelí, donde nosotros, cuando lanzamos el diario, comenzamos a denunciarlo, ¿no? Pero en esta última semana, de acuerdo a un informe publicado en el Oriente Medio, varias páginas pro-palestinas y de organizaciones de la resistencia palestina han sido bloqueadas en Facebook. También se confirmó que ha sido borrada varias cuentas de periodistas palestinos y de fracciones palestinas de varias universidades a lo largo de los territorios ocupados, sobre todo en Al-Quds y la Ribera Occidental. Recordemos de que un ejemplo de eso es que la cadena palestina de Gaza también denunció que llevaba semanas amenazadas por el Facebook en su cuenta, que la iban a cerrar o sancionar, cuando contaba con más de 1.000.000 de seguidores. Actualmente, debido al bloqueo y el cierre también temporal, bajó a 145.000, ¿no? Recordemos que este es un acuerdo firmado el 14 de septiembre entre las autoridades israelíes y los, digamos, dirigentes también sionistas de la red social de Facebook. El régimen de Israel ha llegado a un acuerdo con la red social Facebook para que este bloquee definitivamente y borre todos los contenidos que se consideren anti-israelíes. Prácticamente va a tener que cerrar la red social por completo, ¿no? Asimismo, los palestinos consideran que este pacto busca censurar todo tipo de críticas y acallar las prácticas brutales, represiones militares y los crímenes que comete el régimen sionista israelí de Benjamin Netanyahu. Esto es lo que destacamos hoy más que nunca, y la importancia de medios de comunicación como la Radio del Sur, como el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, donde llevamos la voz de nuestros hermanos palestinos que viven y sufren la ocupación, los crímenes de lesa humanidad contra la nación palestina. Por eso decimos siempre, ¿no?, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación en la Radio del Sur, en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hasta la próxima semana. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Bueno, ahí estaba esa columna de Palestina Liberación que nos llega para contarnos lo que ocurre en Gaza y en los territorios ocupados de Palestina. Cisjordania es uno de ellos, por ejemplo, la situación de agresión constante contra niños, jóvenes, adultos, el sometimiento al que ha sido llevado este pueblo, que también espera en algún momento construir su paz y también tener su reconocimiento como Estado. Vamos a hacer en cualquier momento otra llamada, pero tenemos mensajitos por ahí, Jessica. Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias, nos dicen por acá, muy buenos días, muy groseros los guardias que están en el Bicentenario de Macaracuay con la tercera edad. Acá también nos escribe, muy buenos días mis niñas, a 2 años de la desaparición física de los 43 estudiantes normalistas en México, ni John Kerry ni Obama se han preocupado por esta situación, están más preocupados por Venezuela y por Siria, que está esperando Almagro para aplicar la Carta Interamericana y Democrática a Enrique Peña Nieto, dice Félix. Uh-huh. Por acá también nos están escribiendo, muy buenos días, el que gane las elecciones de USA, uno más asesino que el otro, seguro tiene sus planes, todo el exterminio del planeta. Por acá también nos escriben, buen día niñas, hoy se logra para Colombia otro sueño de nuestro comandante Hugo Chávez, como lo es la firma del acuerdo de paz para esa nación. Para ese entonces el canciller de Venezuela era el mejor que ha tenido el país y se trata nada más y nada menos que del actual presidente Nicolás Maduro. Acá también nos dicen en otro mensajito de texto, alguien que le ponga un parado a los autobuses de Acarigua, Chivacoa, que están cobrando lo que les da la gana, hay que ponerle mano de hierro, dice aquí Juan Jiménez. Pero bueno, 9:21 de la mañana, en estos momentos debemos irnos hacia el continente europeo porque precisamente se vivieron unas elecciones regionales este domingo en Galicia y en el País Vasco y al parecer, bueno, salió muy bien parado Mariano Rajoy. Vamos a ver qué lectura le podemos dar a esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al concejal Guillermo Ubieto, portavoz además de Izquierda Unida en Miranda de Ebro. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes para usted y buenos días desde Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenos días para Venezuela. Guillermo, ¿qué lectura le podemos dar a los resultados de estas elecciones regionales? La mayoría de los medios titula que el partido y el gobierno de Mariano Rajoy habrían salido muy buen parado de estas elecciones y que incluso esto podría desbloquear la parálisis política de estos 9 meses sin ejecutivo en España. Sí, bueno, la verdad es que habrá que analizar, sobre todo en el caso del País Vasco, qué tipo de alianzas se pueden establecer para formar gobierno, porque en el caso de Galicia es más evidente el gobierno de Adair, ya que ha sacado mayoría absoluta al Partido Popular, es también uno de los feudos tradicionales de la derecha y de la, sobre todo de los movimientos conservadores, pero habrá que ver qué movimientos hay en clave del País Vasco, porque allí tienen que no tiene mayoría absoluta el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido nacionalista y conservador, y tiene el mismo número de escaños tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. En la lectura que se haga de esas alianzas es la que nos va a dar la clave de qué tipo de situación se puede vivir en una futura sesión de investidura para el gobierno del Estado. En ese contexto, Guillermo, hemos visto también que hubo intentos para conformar gobierno. Eso no se logró. El rey Felipe VI va a proponer nuevos candidatos para intentar formar ese gobierno. Se espera que a finales del mes de octubre, entre octubre y noviembre, se hagan esos anuncios. Pero ya el señor Sánchez ha hablado de unas primarias para el PSOE que también van a comenzar en ese 39 Congreso de la Formación. ¿Qué se avizora con estos partidos que se hacen llamar de centro izquierda, de derecha, pero que al final de cuentas siguen siendo a lo interno o dentro del contexto político español siguen siendo lo mismo, pues partidos dedicados también a políticas neoliberales? Sí, la verdad es que el Partido Socialista ahora se encuentra en una encrucijada muy compleja. Hay ya una división interna que se hace cada día más evidente acá en España porque es algo que está a la orden del día en los medios. Diferentes líderes territoriales del Partido Socialista están difundiendo mensajes totalmente antagónicos, algunos que hablan de la necesidad de un gobierno y, por lo tanto, incluso de abstenerse en una investidura del Partido Popular, y hay otros que hablan de intentar un gobierno alternativo. Ante esta situación, lo que ha hecho el secretario general del Partido Socialista es convocar para este sábado una reunión con todos los líderes territoriales en la que él va a proponer, según tenemos entendido, el iniciar conversaciones para negociar un gobierno alternativo al Partido Popular. El problema es que en esa ecuación ellos pretenden incluir a un partido liberal, profundamente neoliberal en lo económico, como es Ciudadanos, que además ya había mostrado su apoyo al Partido Popular en el primer intento de investidura, lo que haría que la mayoría de las formaciones y de la gente que dirige y que está presente en Unidos Podemos, en la candidatura directiva transformadora del Estado español, no estuviesen en esa fórmula y no querían sentarse a una mesa para negociar, porque evidentemente no se puede intentar plantear un planteamiento social en cuanto a las políticas públicas cuando vas a tener un socio de gobierno que es Ciudadanos, que plantea unas medidas económicas y sociales totalmente antagónicas a tu propuesta. Pues la situación ahora es extremadamente compleja por esta situación, y lo que parece que se está cogiendo cada día más fuerza son unas terceras elecciones. En todo esto jugará mucho y tendrá mucho peso la situación interna del Partido Socialista y quién se lleve el gato al agua. Y esto ya ha tenido una traducción en términos electorales, ya que tanto en Galicia como en el País Vasco el Partido Socialista ha perdido una gran parte de sus apoyos y se ha producido el paso de las candidaturas de confluencia. El PSOE ha quedado como cuarta fuerza en el País Vasco y como tercera en Galicia, precisamente también por esa división interna que hay, que ya se han ido a los medios y que es imparable, porque hay una parte del Partido Socialista, sobre todo su federación más grande, que es Andalucía, que es la federación con más afiliación y que gobierna la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya ha dicho que a nivel interno que quieren abstenerse para que gobierne el Partido Popular, porque no quieren un gobierno que pueda plantear políticas que de confrontación con los poderes económicos. Ahora también quisiera allí consultarte, Guillermo, ante este panorama que nos estás ofreciendo, ¿cuándo se terminaría de saber qué es lo que va a ocurrir en España? Es decir, ¿cuáles son en estos momentos los lazos que están establecidos y cuándo se terminaría de definir si por fin se va a ir a unas terceras elecciones o no y qué es lo que va a ocurrir? Pues la verdad es que no podemos tener una certidumbre en cuanto a plazos y a límites, porque incluso el Partido Popular ya ha estado adelantando diferentes fórmulas para evitar los plazos que marca la Constitución, hacer determinadas reformas en el Parlamento y en el Senado para que se puedan cambiar las fechas. Por lo tanto, hasta que los dos grandes partidos no tomen decisiones en cuanto a qué tipo de alianzas quieren establecer, no vamos a poder estar seguros de cuándo vamos a ir a las terceras elecciones. Lo que sí que se plantea como una fecha límite es diciembre. Si hubiese unas terceras elecciones, el mes de diciembre sería el que nos tendríamos que marcar en el calendario para volver a las urnas. Pero ¿cuándo lo vamos a saber? Es complicado decirlo, porque si ya están adelantando desde el Partido Popular la posibilidad de hacer reformas constitucionales, conociendo la calidad democrática de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, no podemos asegurar que se vayan a cumplir con los plazos que marca la propia Constitución. Bueno, Guillermo, de verdad que un gusto conversar contigo estos minutos en la Radio del Sur. Seguiremos esperando entonces que se aclare de alguna u otra manera el panorama para el pueblo español. Un abrazo grande desde Venezuela. Muchas gracias. Un abrazo a Venezuela. Ahí estaba Guillermo Vieto, concejal, portavoz de Izquierda Unida en Miranda de Ebro, allá en España. Una situación bien compleja, Jessy, que yo aquí hablando, ¿no? ¿Quién hace elecciones un 25 de diciembre? Bueno, Rajoy está dispuesto a ganar esas elecciones porque el 25 de diciembre la gente, por lo general, tiene como tradición compartir en familia, no salir a votar, ¿verdad? Y Rajoy, en estas segundas elecciones que vivió España, salió bien posicionado. Recuerden que hubo más abstención, ¿no? Hubo gente que no fue a votar. A Rajoy le conviene que ese 25 de diciembre se lleve a cabo esas terceras elecciones, porque de alguna u otra forma él aspira que la poca participación le permita menos votantes a los otros sectores y él mantener su gente, ¿no? Mantener su estabilidad. Ahora, no sabemos si ese 25, Jessica, de diciembre, si se dan las elecciones en España, él va a poder consolidar un gobierno, que es lo que le ha costado todo este tiempo. Lo lamentable de todo esto es que siga siendo el PP un partido por el que vota el pueblo, ¿no? Eso es una cosa, o por lo menos sectores del pueblo que han vivido las situaciones del neoliberalismo más profundo en estos últimos años, con el desempleo, la suba también en las tarifas, los desahucios que se hacen constantemente en España. Y bueno, ellos tienen su campaña en contra también de la izquierda, y esa campaña de terror sigue vigente en muchos sectores, incluso sectores de la clase obrera, ¿no? Que lamentablemente por ahí hay algunos que no votan o dicen, no, voto por el PP, que es el que hasta ahora conozco, el PSOE no me da todavía confianza, Podemos menos. Entonces hay una situación de incluso de falta de conciencia a la hora de ejercer esa fuerza política, y también la situación de debilidad de la izquierda, ¿no? Eso es evidente. Han tratado de unirse Izquierda Unida también con Podemos, de alguna u otra forma Podemos ha avanzado con estas alianzas,

escrito los usuarios usuarias, por acá están haciendo una denuncia, los autobuses ejecutivos que cargan de Parque Miranda, Guarena y Guatires quieren cobrar a partir del 1 de octubre 250 bolívares, en el mes de julio aumentaron de 150 a 200 y otra vez quieren aumentar en menos de 3 meses dicho pasaje para que... Para uno que vive en esa zona y trabaja en Caracas, lo que uno gasta es para mantener a dichos abusadores que hacen lo que le da la gana. Esa denuncia la hace Mari. ¿Te tiene mensaje? Vamos a ver, por aquí nos están diciendo, todos los autobuseros están cobrando más de lo que es. ¿Quién les va a apretar el cinturón? También por aquí en otro mensajito nos están escribiendo... mucho daño le hacen a los bicentenarios la falta de respeto que tienen contra la tercera edad, no les permiten comprar ni siquiera después de 5 horas de cola. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. Ya estoy aquí limpiando la bandejita de entrada para que puedan llegar sus mensajes. 0414-182-8973. Dicen acá, buenos días, ojo a las autoridades en los caminos de la avenida Sucre. Se encuentran, debe ser la avenida Sucre de Caracas, se encuentran 7 panaderías que venden sobreprecio y más los panes y acaparan el azúcar y harinas. Pan que la misma empresa Polar les hace entrega, dice acá. Bueno, nos mandan ese mensaje. Y aquí está José Espinosa que nos dice, buenos días amores, ¿qué tal su fin de semana? Beso a las 2, anda ahí con Eva Gollinger en Nueva York y nos dice, mira, el Madison Square Garden. Mandándonos fotos, José Espinosa. Allá porque estuvo participando también junto a todo el equipo de trabajo de nuestro gobierno nacional que ha estado en la ONU y bueno, él se dio un momentico para conocer pues las calles y conocer también a Eva Gullinger, a lo mejor ya la conocía, ¿verdad, José? Un abrazo, José, y a Eva también, que hacen un trabajo impecable también en defensa de la revolución. Ajá, usted le vamos a esperar otros mensajes, que hay un agradecimiento, pasa que es muy largo. Es como una oración. Gracias, Señor, por permitirme hoy abrir mis ojos, por permitirme respirar, sentir y pensar. Gracias porque cada sentido de mi vida están completos, porque tú así lo permites. Gracias por mi familia, por mis amigos, por mis hijos, mis sobrinos, por mi pareja y todo lo has puesto en mi vida para bendición. Dice, sin ti nada soy, es bastante largo, te amo, bendigo tu santo nombre, amén y amén. Dicen acá en ese mensaje. También escriben por acá, la escuela del arañero de Sabaneta en Ciudad Tiuna requiere sus canaimas. Mis nietos ya van a cursar 6.º grado y nunca tuvieron su canaima. Gracias, ojo con eso, no hacen esa denuncia, no nos colocan su nombre. Siempre coloquen su nombre, ¿no? Para que la denuncia tenga el carácter necesario y hacer frente, ¿no? Porque también uno tiene que tener los guáramos. Uno puede poner una crítica, una propuesta, pero también uno tiene que tener guáramos y poner su nombre ahí. No tienen por qué tener miedo a la hora de denunciar este tipo de temas, ¿no? Ahora, si usted es víctima de alguna situación irregular, algún proceso complejo, ya distinto, una denuncia como esta, es otra cosa. Pero con poner su nombre le da más seguridad a esos mensajes. Bueno, estamos esperando intentar una llamada para México. De todas formas, por ahí hay otras noticias que podemos compartir. Sí, vamos a comentarles que mañana 27 de septiembre se va a hacer ya la huelga general en Argentina. Así lo ha definido el Sindicato de Trabajadores Públicos, una huelga general que va a durar 24 horas, es decir, todo el día de mañana, para reclamarle al gobierno de Mauricio Macri un reajuste salarial y para protestar por todos esos despidos masivos que han ocurrido. Detallaba este Sindicato de Trabajadores Públicos Argentino que va a haber movilizaciones y protestas en absolutamente todo el país y esperan que se sumen también todos los sindicatos de salud y de educación. Han dicho que si Macri no atiende sus reclamos, el paro se va a hacer cada día más largo y contundente. Se le pone chiquita la cosa a Mauricio Macri. Miren, otro tema así importante, ahorita vamos a colocar la sección en la mira y el frena frena Carlitos, del día de hoy, pero comentamos esto: el gobierno de Bolivia, Jessica, capturó el día sábado al minero cooperativista Johnny Carvajal Peláez, autor del asesinato del viceministro del régimen interior Rodolfo Illanes hace un mes en el departamento de Oruro, cuando él trataba pues de mediar en el conflicto desatado por este sector que implicó violentos cortes de ruta y además, bueno, acabó con la vida de Rodolfo Illanes. Carvajal Peláez está en uno de los videos que publicó los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se observa al viceministro Illanes activando su celular, comunicándose probablemente con otros ministros, como el ministro de Gobierno. Eso lo informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa. El prontuario del asesino es el siguiente: tiene delitos recurrentes y crímenes por droga. Carvajal Peláez fue encontrado a más de 1000 kilómetros de donde Illanes fue torturado y ultimado con saña a pedradas por ese grupo de mineros cooperativistas. Estuvo encarcelado en el pasado por robo de mineral y por consumo de estupefacientes. Intervino en el secuestro, tortura y posterior asesinato de Illanes. Así que bueno, hay que seguir investigando, pero ya los asesinos han caído uno a uno. Y una noticia importante, desde hoy lunes y hasta el miércoles 28 va a ser una reunión de los productores de crudo, integrantes de la OPET y no OPET, ¿verdad? En Argelia, es una reunión no formal para empezar a evaluar las acciones comunes que les permitan al mercado de hidrocarburos estabilizarse. Esa información la dio Mohamed Barquindo, que es el secretario general de la OPET, y declaró recientemente que hay un consenso entre los productores en torno a la necesidad de lograr ese precio justo del crudo. Recuerden que nuestro país también, Jessica, ha estado participando de este tipo de encuentros y aspiramos a que en este mes, finales del mes de septiembre, ya esta semana y a principios de octubre, se pueda lograr una mediación y una ejecución formal de esas necesidades de estabilización. Han dicho las autoridades de Argelia que ninguna empresa petrolera va a poder resistir más tiempo si los precios siguen a menos de $50 por barril, así que detallaba que esto está generando pérdidas de entre 300 y 500 millones de dólares para todos los países que integran la OPEP. Por lo tanto, se tiene que llegar ya a un acuerdo para estabilizar los precios. Han dicho que es una responsabilidad de todos y cada uno hacer su mejor esfuerzo. Así que bueno, pareciera que se vislumbra allí por lo menos un primer paso en ese encuentro de Argel para tomar una decisión que favorezca, ¿no?, a los países integrantes de la OPEP. Vamos con la sección En la Mira. En la Mira, En la Mira. Nos lleva hasta Perú. Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, a ver, recién nombrado, electo y todo esto, ya empezó a tirarle a Venezuela. Sí, ha dicho Pedro Pablo Kuczynski que tiene la intención de formar un grupo de apoyo en la región para propiciar una transición ordenada para el cambio de gobierno en Venezuela. Ha dicho: tenemos una crisis en el hemisferio por la situación en Venezuela. Espero que se pueda crear conciencia a través de una resolución de estos gobiernos para promover dos cosas: una transición ordenada en los próximos meses o hasta el año 2019. ¿Y a quién le dijo a Kuczynski que él tenía vela y poder para estar metiéndose en los asuntos internos de Venezuela? Además, ¿qué transición? ¿Qué transición? ¿Qué habla él? Que fue a la ONU a estar hablando de cualquier cantidad de tonterías. Encárgase del Perú, que bastante complicaciones tiene todavía. De paso, dice Pedro Pablo Kuczynski que existen instituciones como la UNASUR, pero que no han dado resultados en este tema. Ajá. O sea, él cree, no sé en qué momento alguien le dijo que la UNASUR es un organismo diseñado para crear golpes de Estado y transiciones ordenadas, que es el eufemismo más chévere, más cuchi que he escuchado en estos últimos meses para denominar a un golpe de Estado. Pero además, hoy 26, él va a presentar la propuesta a Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, a Juan Manuel Santos de Colombia, a Enrique Peña Nieto de México, porque él dice que esta es la oportunidad, ¿no? Hoy que coinciden en esa firma del acuerdo de paz entre Colombia y entre el gobierno de Colombia y la FARC, él va a aprovechar el momento para entregarle la propuesta de hacer ese grupo de intervención a Venezuela. Pero además él ya tiene quiénes van a ser los candidatos a este grupo. Él quiere que sean Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que en estos momentos debería estarnos dando las gracias por ese proceso de paz y no estarse sumando a ningún grupo de apoyo en contra de nuestro país. Enrique Peña Nieto, presidente de México, que justo hoy debería estar junto a los padres de esos 43 estudiantes desaparecidos, dándoles respuesta, mínimo dándoles respuesta, y junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que bastantes temas que tiene pendientes en estos momentos en su nación. Ese es el, bueno, el cuarteto mágico, ¿no? Santos, Peña Nieto, Bachelet y ahora Pedro Pablo Kuczynski para propiciar una transición ordenada en Venezuela. Y además va para donde Kerry. Además. Es su amigo, ¿no? Él conoce bien Estados Unidos. Él renunció. Aquí hay un usuario que nos pregunta que si él tiene nacionalidad norteamericana, tuvo nacionalidad norteamericana, ya no, renunció a ella para poder ser candidato en el Perú. Pero tiene muy buenas alianzas en Estados Unidos y bueno, se quiere reunir con Kerry, así que mosca, porque hoy empieza este esta posibilidad, ¿no?, que ha planteado Kuczynski de reunir nuevamente a todos los partidos, los políticos que no son de izquierda, que han tenido una visión también neoliberal en la región, para perpetrar esa injerencia contra Venezuela. Así que estamos en la mira con este señor. En la mira, en la mira. Y bueno, hay también noticias que nos hablan de la necesidad de seguir combatiendo a esas transnacionales. Vio que Monsanto y Bayer se fusionaron, ¿no? Se fusionaron. Fue terrible. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y otras cositas. ¡Frena, frena, frena! Frenemos a Monsanto, Jessica, ¿por qué? Sí, porque Monsanto ha dado otro paso al frente en sus políticas de destrucción y muerte y ha anunciado que logró un acuerdo que le va a permitir utilizar un novedoso sistema de manipulación de genes. Ajá. Llamado CRISPR-Cas9 para modificar genéticamente todos sus productos. Esta transnacional estadounidense es la primera en el mundo en recibir este permiso, que lo que significa es que va a poder utilizar todo un sistema ingeniería genética con fines ahora agrícolas. Y fíjate lo que dice: pese a que la licencia dada por el Instituto Broad a Monsanto limita y hasta prohíbe cierto tipo de modificaciones por razones éticas, muchos activistas ya se han mostrado preocupados por las posibles consecuencias del uso de la herramienta para la salud humana. Y bueno, ¿qué es lo que hace ese sistema CRISPR-Cas9, una cosa increíble. Bueno, le permite a los investigadores entre comillas, ajá, porque esta gente termina siendo unos mercenarios, remover y reemplazar fragmentos del ADN de una manera más selectiva y específica de las que han venido usando hasta ahora. Esto hace que la modificación genética sea más eficiente, ya que ya no es necesario ponerse a estudiar todo un vegetal, sino que ya ellos saben con precisión qué hacer, dónde darle para modificar genéticamente. Así que imagínense ustedes, ¿no? De paso, uh-huh, ha dicho, ¿no?, el director de este instituto, que las técnicas de edición del genoma presentan formas más precisas y que esto va a ayudar a mejorar la salud humana. Imagínense, o sea, ¿con qué se come estas declaraciones? Pero hay ética en todo esto, por eso le firmaron esa, o le dieron esa aprobación para que siga ejecutando este tipo de modificaciones genéticas que vienen a perjudicar la salud nuestra y la salud de nuestros suelos, ¿verdad? Que también el planeta Tierra, lamentablemente, producto de esos injertos extraños que hace Monsanto para potenciar, según ellos, la producción alimentaria del mundo, o la producción de alimentos en el mundo, para supuestamente mejorar las condiciones de vida del planeta, sabemos que es mentira. Es una cuestión de generar todo esto para ganancias a su bolsillo. No les interesa a Monsanto si usted se enferma, si el campo se enferma, si las semillas naturales criollas nuestras se mueren. No les interesa eso, porque lo que les interesa es su bolsillo. Y además hay que decir que todo esto está respaldado, aplaudido por la Universidad de Harvard, ¿no? La famosa Universidad de Harvard en Massachusetts apoya que se haga este tipo de investigaciones. De hecho, también está dentro del grupo que ha aprobado que se le dé esta licencia a Monsanto. Esto también devela, ¿no?, cómo estas grandes academias, estas instituciones que han sido creadas por el sistema, terminan prestándose, incluso desde el punto de vista científico, académico, investigativo, no para mejoras a la humanidad, sino para lidiar, ¿no?, para pactar, para moverse, uh-huh, a través de los mismos hilos económicos e intereses. Una lástima, ¿no?, la tan alabada Harvard, que aparece, sí, en todas las listas y forma parte del sueño americano, y ahí está lo que es una institución aliada de asesinos como la transnacional Monsanto. Exactamente. Bueno, son las 9:48. ¿Le llegó un mensajito por casualidad? Vamos. Yo tengo a ver uno acá que dice: bueno, sigue presentando problemas de audio muy bajo aquí en El Órzano, la 96.3 FM y la 88.5 FM, una de nuestra y otra de Radio Nacional de Venezuela. Sigue fuera del aire RNB, dice Alveiro Sarabia desde El Orza. Apure, muchos saludos a todos en estudio. Un abrazo, Alveiro. Le haremos llegar entonces información a nuestro ingeniero para que evalúe qué está pasando. También por acá nos escriben una solicitud, bueno, a quienes puedan escuchar y tengan la posibilidad de ofrecer empleo. Dice, soy Elena de Ciudad Tiuna, disculpen, el internet es malísimo y Movilnet peor, dicen acá, no, pero dice, agradezco, me urge trabajar limpiezas de oficina, cuidar niños ancianos, camareras, recepcionista, tengo 56 años y deseo un empleo. Quien me quieran ayudar, su teléfono es 0416-807-1381, 0416-807-1381. Y aquí nos dice que es Elena Hernández, que dice, quizás por mi edad no me dan oportunidad, cualquier información por aquí, porque tiene 56 años. Claro que no, Elena. Bueno, Elena tiene, ya pasó la edad de jubilación, ¿verdad, Elena? Pero quiere seguir trabajando, así que si alguien escucha y le ofrece a Elena la posibilidad de trabajar en el área de la limpieza, de los servicios generales, con los niños o ancianos en su cuidado, ella está dispuesta. Bueno, ahí está, importante todas esas solicitudes de nuestros usuarios y usuarias. Aquí hemos tenido como un temita con la mensajería, sí, de texto. Está como colapsada. Sí, está como colapsada. Seguramente no llegan para revelado. Bien. No están llegando bien, están llegando completos los mensajes. Pedimos disculpas por eso, seguramente lo vamos a solventar en un ratito. Bueno, ya son las 9:51 de la mañana, pero evidentemente este programa no se puede despedir sin que nosotras felicitemos al boxeador obvio venezolano Jorge Linares, a uno de sus como niños, el niño de oro, quien se coronó este sábado como campeón mundial diamante en peso ligero en la arena de Manchester, Inglaterra, donde venció al campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, el inglés Anthony Corolla. Desde el inicio de la contienda, Linares comandó esa pelea y sobrellevó a un público en contra, que aún así no intimidó su actuación, dominó desde que sonó la campana y se trae esta victoria para Venezuela. Usted felicita al niño, pero yo felicito a otro que no es tan niño y me encanta, Antonio Díaz. O sea, Antonio Díaz ayer ganó, no, yo soy experta en karate. Ganó el Abierto de Alemania en la Premier League de Karate 1, disputado en la ciudad de Hamburgo el domingo, venciendo al número uno del ranking mundial, el español Damián Quintero, con un resultado final de 3-2. Dijo a los medios, mi querido Antonio Díaz, el torneo fue un muy buen fogueo porque es el evento que tengo con mayor participación de atletas. Estaban todos los duros, menos Kim Yuna, que estuvo en Río y es de Japón. Así que es este karateca venezolano, ha logrado ser dos veces campeón mundial, indicaba que el sistema que ahora usa de más entrenamiento y es de menos competencias internacionales, pero le ha dado efectos. Hermoso, Antonio Díaz, usted con su niño guerrero que también. Está bien. Aplausos para él y aplausos para este hermoso karateca venezolano. Se nota que me gusta. Se nota, bueno, buenas noticias. Yo en le la puedo amarrar bien, ¿cómo se llama lo que usan los karatecas? La cinta a la cintura. Antonio Díaz, claro. ¿Se la quiere amarrar o se la quiere quitar? No, se la amarro. En este programa hacemos las cosas bien, de amarro para que vaya la competencia. Ya, Carlos, nos pone una musiquita y que váyanse. No, vamos, váyanse. Nos vamos. Agrupación Tradiciones de Venezuela, Carlitos, Lara Monumental, Un Golpe Larense. Hasta mañana, feliz semana. Carlos Gómez Los Contreras, Álvaro Cesarín en la producción, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez.